brazos, sentir tu aliento, perfume a miel. Quiero que tú te acuerdes y que no olvides cuando eras pobre. Con humilde cariño yo te brindaba todo. Sentir tu aliento, perfume a miel. Quiero que tú te acuerdes y que no olvides cuando eras pobre.